sacarte de mi corazón. Que vivo ilusionado al tenerte como un gran amor. Y ahora solo estoy aquí recordándote. No puedo imaginar que tú me engañaste. Y ahora solo estoy aquí recordándote. No puedo imaginar que tú me engañaste. Y esto es La Onda Verde, Grupo Green. Mueve si te mueves. Sí, así, así. Solo al escuchar. Yeah. Este ritmo alegre. Olé, olé. Que te va a gustar. Más y más. Mueve si te mueves. Sí, así, así. Solo al escuchar. Yeah. Siempre he querido y a la que siempre yo querré, la que yo tanto extraño y a la que nunca olvidé. Yo no sé por qué solo he quedado, si yo nunca te he sido infiel. ¿Será que te has cansado o has encontrado otro querer? ¿Cómo haré para quitarte de mi corazón? Al tenerte como un gran